bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte aquí. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Tu amor conduce a nueva impresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la gloria, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara. Seguiremos adelante todos junto a ti. Decimos hasta siempre con